Bueno, vamos a ver, ¿tienen interés en comer productos del Baserri, de productos ecológicos, productos de nuestro campo, de nuestra tierra? Pues la Red de Agricultores Necasare, seguramente lo habrán escuchado, pues puso en marcha hace ya bastante la posibilidad de que las personas interesadas en comprar productos de la tierra, pues pudieran hacerlo a través de una especie de cestas que los baserritarras preparan y según la temporada, pues bueno, los productos precisamente que hay en ese momento, ¿no? Aquí en la zona, en nuestra comarca, también hay agricultores ecológicos. Saben que en Orduña funciona muy bien. Hemos hablado varias veces con Beargincha, que nos han explicado. De hecho, hoy día 25, las hemos comentado también, tienen una interesante actividad en Orduña. Y vamos a hablar con Alfredo Hernández, que es baserritarra y que se dedica a estas cosas. ¿Qué tal, Alfredo? Bien. Bueno, y que estáis además empeñados en que también que esta red de Necasare, que de productos de la tierra, funciona muy bien en las ciudades, pero queréis también introducirlo aquí en nuestra comarca. Pues sí, porque además es aquí precisamente donde más se está produciendo y donde menos se está consumiendo. Oye, se trata de aquellos que tienen interés, se trata de comprar productos de temporada que producís vosotros en vuestros huertos ecológicos y que los preparáis pues en unas cestas, en unos cestos. Exactamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay una serie de productos que se les da a los consumidores y ellos hacen su pedido mensual. Y nosotros hacemos un reparto semanal de, pues, el perecedero, la verdura, la leche, los huevos. Estas cosas las repartimos semanalmente. Y luego ya pues hay carne, lentejas, otro tipo de productos también pues que van al mes o bueno, eso sería. Pues quedamos, cada grupo funciona un poquito autónomamente, ¿eh? Funcionamos en red, pero cada grupo, bueno, pues tiene sus cosas. Sí. Sí, es decir, que por ejemplo aquí en la comarca, que sois varios los agricultores ecológicos. De hecho, en Orduña ahí funciona, pues sé que hay gente, no sé si también en otras localidades. ¿Cómo vais a funcionar? En principio voy a arrancar con un grupo en Amurrio, si es que sale. Y bueno, pues vamos a funcionar con prácticamente todo el producto va a ser del Valle de Ayala, pues quitando pues igual las lentejas que no se puede producir aquí, pero yo creo que salvando eso todo lo demás se produce en el valle. Es decir, que todos productos de temporada o aquellos que se hayan recogido a lo largo del año, ¿no? Como es el caso Hombre. de. Sí, no, intentamos hacer conservas también, ¿eh? Porque claro, en el caso de las verduras, claro, ahora hay de todo, mucho y muy bueno. Pero en enero, por ejemplo, pues de lo que tiramos es de las conservas, el producto de invierno, claro, y las conservas que hacemos con los excedentes de ahora, claro. Sí. Vamos, que sigue habiendo una cesta bastante maja en invierno, vamos. O sea, todo el año. Bueno, por ejemplo, ahora, si vais a empezar a funcionar, ahora mismo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aparte de verduras, que me imagino que es, bueno, estamos en temporada, dentro de poco vendrán por los tomates, en fin, o incluso ahora también los hay. ¿Qué es lo que podéis ofrecer vosotros por ejemplo, en una cesta de semanal o mensual? Depende de cómo se Sí, contrate, ¿no? bueno, pues la cesta se compone, a ver, hay pollo, cerdo, vaca, de carne me parece que es eso, luego ya entramos en la verdura, los huevos, la leche fresca, lentejas, garbanzos, alubia, patatas, mermeladas, va a empezar yogures. También me parece que va a empezar una productora de Cebrio ahora con morcillas y demás embutidos, licores. Se me olvida alguna cosa, pero arroz también traemos de Navarra, unos chicos que saben hacer en ecológico. Y bueno, estamos abiertos a que cualquier productor que tenga una idea y que quiera entrar en la red, pues lo ofreceremos también. Claro, lo que nosotros hacemos es al productor que quiera entrar en la red. Los que hacemos la distribución, el dinero que cobramos es exactamente eso lo que le pagamos a él. De forma que que se puede vivir del baserri, vamos, es lo que queremos demostrar y vamos, estamos demostrando que del baserri la gente puede vivir. Uh-huh. Oye, por cierto, que en las ciudades está funcionando muy bien, en Gasteiz, en Bilbao, ¿no? En Bilbao no se da abasto y en Gasteiz, pues por ahí va la cosa, bastante también. En las ciudades es espectacular el crecimiento que estamos teniendo, ya, vamos, que no se da abasto, no hay productores para todo lo que nos piden. Sí, sí, sí. Pues eso sí que está muy bien porque, bueno, ¿quién iba a pensar, verdad? Que los baserritarras, la agricultura ecológica, que cuesta su esfuerzo y tiene su compensación ahora, pues porque la gente lo demanda, ¿no? Quiere que comer esos productos más sanos y de temporada de la tierra, ¿no? Sí, sí, bueno, y sobre todo darle un poco de vida al baserri, ¿no? Que prácticamente si te vas a Eroski no consumes nada, ni que sea de aquí, ni que sea de un baserritarra como los de toda la vida, vamos. O sea, ya se basa prácticamente todo en grandes producciones y lo que queremos volver es eso, pues a que con una hectárea o una persona pueda vivir, pues como vivían nuestros abuelos, más o menos. No nos vamos a forrar, eso ya lo sabemos, pero poder vivir y poder darle vida, que no esté todo lleno de pinos y de campas. Sí, sí, sí, que no se muera el caserío y los pueblos que vuelvan a tener vida, ¿no? Exactamente, sí, y sí. Se está consiguiendo en bastante medida, uh-huh. Hay que decir que nos va bastante bien. Sí, sí. Pasa que, claro, nos cuesta entrar en los pueblos, no sé, parece raro que debería de ser donde más conciencia tendríamos de estas cosas, ¿no? Pero parece que en las ciudades es donde chuta. Sí, sí, pues es curioso, ¿no? Bueno, y por ejemplo, aquí, vamos a ver, para daros a conocer, ¿cómo la gente, cómo puede entrar en contacto con vosotros, con esta red de agricultores, bueno, Necasare? Porque ¿tenéis una página web? Sí, hay una página, la coordinadora de los grupos es Isa, una chica del sindicato de ENE, y está, bueno, esta tiene su mail, que mandándole, pidiendo la información, ella se encarga de centralizar un poquito todo y de toda la gente que pide o donde haya demanda, pues abrir un grupo. Y ahora en el Valle vamos a empezar, vamos a hacer una reunión el día 6 en Amurrio, pues para ver si se puede formar un grupo aquí en el Valle. Otro más, porque en Orduña ya está funcionando uno bastante bien. Uh-huh. Perfecto, pues vamos a ver si hay suerte, funciona, y así que el éxito que tiene en las ciudades, ese reparto de productos ecológicos, producidos en la tierra, sin más historia que como se hacía antiguamente en el caserío, pues tiene resultado también aquí en la comarca, en ese grupo que vais a formar en Amurrio. Pues sí, a ver. Muy bien. Alfredo, pues muchísima suerte, todo nuestro apoyo, y si alguien de ustedes que nos escucha quiere algún tipo de información, pues nos llama y nosotros le facilitamos información para que se pongan en contacto con este grupo de agricultores. Vale, ya te voy a dar mi teléfono luego y si hay alguien interesado con llamarme, vamos, podemos hacer, a ver si podemos hacer un grupo, otro más en Llodio. Perfecto. Que debería. Sería estupendo. Alfredo Hernández, agricultor ecológico de la red de agricultores Necasare, es que ricasco. Venga. Agur. Hasta luego.